Bien, contanos primero cómo se llama la escuela y después les voy a preguntar cómo se llaman ustedes. Buenísimo, escuela número 10 del distrito 4, Araos de la Madrid, séptimo A. Bien, ahora sí quiero que me cuenten sus nombres y vamos a arrancar por mi izquierda. Nombre bien cerquita del micrófono. Hola, buenas tardes, me llamo Jazmín. Buenas tardes, Jazmín, me gusta esa actitud para empezar el programa. ¿Por acá? Me llamo Mía. Bienvenida, Mía, por acá. Brisa también, bienvenida por aquí. Hola, Valen también. Hola, Martina. Hola, muy bien, muchas gracias por esta presentación. ¿Cómo se sienten? Medio nerviosas, pero ya sabían un poquito de qué se trataba esto, ¿no? Bien, vinieron antes. Claro, vinieron a principios de año en una visita, ahí rompimos un poco el hielo, tuvieron una primera aproximación a esto que es la radio y hoy vinieron a hablar de un proyecto, pero antes de eso quiero que me cuenten acerca de su escuela. ¿Es jornada simple, es jornada completa? ¿Cómo es esta escuela? ¿Quién me puede contar? Jornada completa. ¿Qué hora entran, Brisa, a la escuela? ¿Y cómo vinieron hasta acá? Caminando porque están cerquita. Es una escuela vecina. ¿Nos acordamos el nombre de la calle? Bien, igual que el nombre de la escuela. Bien, buenísimo. O sea que ustedes, me imagino que deben vivir por el barrio, ¿o no? Genial, son vecinas del barrio. ¿Ya conocían la radio FM Riachuelo antes de venir? Ah, claro que sí, Moni está por acá, estaba organizando, en realidad estaba guardando todos los equipos porque ayer hicieron un festival muy grande por San Cayetano y Moni es quien aparte, en conjunto con el resto de la radio, nos brinda este espacio para que ustedes puedan venir, ¿no? Qué importante es tener estos lugares en las radios comunitarias para que puedan venir a contar todo lo que hicieron. Y hablando de todo lo que hicieron, yo sé que ustedes estuvieron trabajando en un proyecto de ciencias sociales y de biblioteca. Pero antes de meternos en ese proyecto, también sé que estuvieron armando algunas presentaciones porque en el taller de radio y también en el grado, estuvieron hablando acerca de esta etapa final que es séptimo grado. ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Triste, ansiosa y nerviosa. Un montón de cosas te suceden, Jazmín. Es empezar un ciclo con toda la nostalgia que eso te genera y también la ansiedad de lo que está por venir. ¿El resto cómo se siente? ¿Comparte estas emociones que siente Jazmín? Sí, sí. No te querés poner a llorar, pero si sale la lágrima, sale. Este es un espacio donde nos expresamos, donde contamos lo que nos pasa. Y bueno, está bueno poder atravesar todas esas emociones, ¿no? Y no guardárselas. Y estuvieron charlando acerca de esto y armaron una presentación. ¿Les parece que la escuchemos y después seguimos hablando acerca de esto que es terminar la escuela primaria? Sí. Buenísimo. Mi nombre es Alexander y me gusta jugar a la pelota y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, cuando ya sé lo que tengo que hacer. Yo me llamo Valentina, soy hincha de Boca, le tengo fobia a las arañas y me gustaría ir al colegio Carlos Pellegrini. Me llamo Ezequiel, me gusta ir a la cancha y voy a ir a la escuela 24. Mi nombre es Dylan, algo que me gusta hacer, jugar al teléfono, y lo que no me gusta, la espiraca. Y una escuela al bar de la infancia. Mi nombre es Brisa, soy hincha de Telmo y me gustaría ir al Joaquín B. González. Mi nombre es Aarón, soy re hincha de Boca, me gusta jugar en la computadora. No me gustan las cucarachas y me gustaría ir a la campito. Hola, soy Elías y me encanta jugar a la plaza con mis amigos y soy hincha de Boca. Me gustaría ir a la secundaria, Joaquín. Hola, soy More. Soy hincha de Boca y de River. Me gusta dibujar. Y no me gusta que me obliguen a hacer algo que no me gusta. Yo tengo fobia al mar. Y quisiera ir a la secundaria Quinquera Martín 31. Hola, mi nombre es Santino y soy hincha de Boca. Lo que no me gusta es que me comparen con los demás. Y la secundaria que me gustaría ir es a la República del Líbano. Hola, mi nombre es Ángel y soy fan de Boca. Y me encantaría ir a la secundaria de Otokraus. Mi nombre es Catalina. Me gustan los animales. Odio las arañas. No me gustan los insectos. Y voy a ir al Otokraus. Mi nombre es Amira. Me encanta componer canciones y voy a ir a Quinquela. Mi nombre es Tomás y el equipo que me gusta es el Barça. Lo que me gusta hacer es el boxeo y no sé qué escuela voy a ir. Hola, soy Samira y soy hincha de River y me gustaría ir a Quinquela, la Martín, la 31. Bueno, mi nombre es Brenda, soy la seño del grado, trabajo en la escuela 10. Me gusta ir a la cancha, aunque ya no voy. Me gusta estar con mi hija, no me gustan las cucarachas. Y me gusta mucho mi séptimo año. Bueno, ahí los chicos y las chicas de séptimo grado A de la Escuela Araos de la Madrid nos contaban acerca de ellos y de ellas, y muchos ahí mencionaban a qué escuela les gustaría ir o a qué escuela van a ir. ¿Me recuerdan acá? ¿Todos, todas ya saben a qué escuela van a ir? Sí. Bien. Sí, a ver si me dejan, porque bueno, yo quiero que tengo un buen futuro, pero yo quiero ir a una que me gusta. ¿Y cuál es? La 31. ¿Y por qué querés ir a esa escuela, Jazmín? Ah, genial. Buenísimo, buenísimo. ¿Por acá? También. ¿Es técnica la 31? Bien. ¿Por acá? ¿La elegiste vos? ¿Por qué la elegiste, Brisa? Porque está cerca de mi casa. Importante eso. Muy importante. Estás con ganas de conocer gente nueva. Genial. ¿Valen? Yo quiero ir a la República del Líbano. Este año voy a ir a la Escuela Araos de la Madrid. Qué bueno que tus papás te motiven a eso. Muy buena escuela, Carlos Pellegrini. Difícil entrar, pero no imposible. Por ahí... Ajá. Así que, yo elegí a sí. A mi casa y bueno, no le veo mal a la escuela, así que no veo que tenga ningún inconveniente. Bien. Y sí, total, después haciendo una facultad y vas a estudiar otra cosa. Totalmente, totalmente. Pero qué importante que sus padres y sus madres las dejen elegir, ¿no? Eso está muy bueno. ¿Y por allá? A la Quinquela Martín. Muy bien. Buenísimo. Qué bueno que ya tienen definido el cole. A veces sí, hay ciertas escuelas que hay que definirlo con mucha anticipación. Demasiada, ¿no? Ya en sexto tenés que estar pensando en la secundaria. Pero bueno, es así como funciona a veces el sistema. Y estamos acá porque concretamente ustedes estuvieron trabajando en un proyecto de ciencias sociales que articuló con Taller de Radio y también con la biblioteca. Y es un proyecto que se llama Querido Diario. ¿Y en qué está inspirado este proyecto? ¿Alguien me puede contar o presentar este proyecto? Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio diario donde escribimos distintas consignas que nos presenta la seño, con el profe o la profe de plástica. Como por ejemplo, contar quién somos. Ahí contamos quiénes somos, qué nos gusta, qué nos molesta, qué sentimos y demás. Luego lo compartimos en ronda con nuestros compañeros y podemos, para así podamos conocernos más y entendernos, por supuesto. Y por supuesto mirarnos de una manera distinta, porque podemos ponernos en el lugar de ese compañero con lo que ha vivido en su historia. Es una experiencia muy bonita. Mirá qué bueno esto de conocernos y lo importante que es para entender al otro. En este sentido, ustedes estuvieron trabajando un montón, como me contabas recién, en conocerse, y escribieron algunas cartas, que fue como el puntapié inicial o la introducción para empezar a leer. ¿Qué empezaron a leer ustedes? ¿Qué diario? El diario de Ana Frank. Como actividad preliminar, escribieron algunas cartas que vamos a escuchar. ¿A quiénes les escribieron estas cartas? ¿A alguien imaginario o a alguien real? Alguien real. Muy bien, bueno, qué lindo que le escribiste a tu mamá. A mi abuela. Ah, a tu abuela, bueno, bien, que está en el cielo tu abuela. Bueno, me parece muy bien que puedas transmitirle todo lo que sentís a tu abuela, que no está acá entre nosotros, pero que en algún lugar lo va a recibir, ¿no? Vamos a escuchar las cartas que grabaron los chicos y las chicas de séptimo A de la Escuela Araos de la Madrid. Me llamo Alexander Campo, la boca 6 del 6 del 24. Querido Aaron, mejor amigo, quería decirte que te quiero mucho, sos muy bueno conmigo, ¿cómo estás? Yo bien, por suerte. ¿Vos cómo te va en el cole? A mí me va bien, re bien, sos uno de los mejores. Quiero invitarte a jugar a la pelota cuando nos volvamos a ver. Desde que te conozco hace 7 años en la escuela, hay veces que nos peleamos, pero nos hablamos al instante. Me gustaría jugar a la play con vos. Firma Alexander. La boca hace el 6 del 24. Querida Valen, anoche me puse a pensar en nuestra amistad y momento divertido que pasamos juntos, y que ahora no pasaremos más porque estamos en distintas secundarias, y te extraño. Te considero mi mejor amiga porque te cuento cosas que a mi compañero no les cuento, y pienso que vos me decís lo mismo a mí. Cuando me molestaban, vos, Valen, fuiste la única que me defendió. Me gustaría juntarnos con amigos y hablar también. Me gustaría que vayamos al shopping, jugar, comer, y que algún día nos volvamos a ver en otra ocasión. Firma Dylan. 6 del 6 del 24, la boca. Querido Dylan, hace exactamente 2 meses que hemos dejado la primaria y hemos dejado de compartir momentos de amistad juntos. Hoy me he puesto a recordar momentos graciosos que hemos pasado, como la vez que fuimos a la plaza y corriendo te caíste. Nos reímos demasiado. Fue divertido haber pasado ese momento y más de ellos. Es triste pensar que no nos veremos más, debido a que no vamos a la misma secundaria. Aunque hayamos sido no tan cariñosos el uno con el otro, te extraño y te quiero mucho. Firma Valen. Querido Dylan, vine de Misiones. Y el primero que me recibió fuiste vos, fuiste un buen amigo. Y te quiero invitar un día a mi casa a jugar la pelota. Y me gustan algunos buenos momentos que estamos juntos. Tomás, firma. La boca, fecha 10 de 6, para mi abuela. Hola abuela, ¿cómo estás en el cielo? Yo estoy bien, como tú lo sabes. Mi mamá te extraña mucho, igual que yo, porque ya no podemos verte y contarte de todo, cómo me va en la escuela, en casa y qué hacemos. Firmada por Morena. Avellaneda, 6 de julio. Querido Ángel, para este año vamos a pasarla muy bien. Y cuando terminemos el año, espero que nos volvamos a ver para pasarlo bien. Firma Santino Santos. Jueves 6 de junio de 2024. Querido Santo, te pido que vayas a Lotocraus porque te voy a extrañar mucho y quiero que recuerdes los buenos momentos que hemos pasado cuando éramos mejores amigos, por si te vas a otra secundaria. Voy a recordar los buenos momentos y por dentro me voy a sentir vacío como si no tuviera mejores amigos. También me voy a sentir solo, pero este ya es el último año de la primaria y quiero que vayámonos despidiendo, aunque me voy a sentir triste. Firma Ángel. La boca 6 del 6. Mi querida Brisa, te envío esta carta para contarte un poco sobre mi vida. Vivo en La Boca, en la parte del Bajo. Soy hincha de River, pero nunca pude ir a la cancha. Voy a la escuela número 10, Gran Araos de la Madrid, y voy al curso séptimo A. No me va muy bien, pero bueno, ese tema lo dejamos para cuando nos veamos. Me gustan escuchar canciones de Romeo Santos, y ahora te cuento cosas más personales.

Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre y estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado A de la Escuela Grados de la Madrid. Hemos cambiado el bloque, hay gente nueva, hay gente que estaba en el bloque anterior, somos un montón y vamos a presentarnos arrancando por mi derecha. Caballero, ¿cómo se llama usted? Ángel. Bienvenido, Ángel. Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Catalina. Catalina, bienvenida. Elías. Bienvenido, Elías. Brisa. Brisa, que ya estuvo en el primer bloque. Amira. Amira, que también estuvo. Y... Jazmín. Jazmín, que también estuvo en el primer bloque y que va a participar de este segundo bloque, donde ya nos vamos a meter en el proyecto que estuvieron trabajando, que es ni más ni menos que el diario de Ana Frank. Antes de adentrarnos en la historia, les quisiera preguntar algo. ¿Por qué y para qué leyeron este diario? Todavía estamos leyendo. Comenzamos su lectura por varios motivos. Primero, para estudiar la Segunda Guerra Mundial, las fuentes históricas, y en segundo lugar, para tener un ejemplo de cómo escribir el propio diario. Sumado a que Ana Frank, con su escritura, logró ser un testimonio fundamental de lo que ocurrió en Alemania durante el Holocausto. Excelente. ¿Ya conocían acerca de la historia de Ana Frank? No. No. ¿Nunca la habían escuchado nombrar? No. O sea que fue toda una novedad para ustedes. Sí. ¿Y tenemos algo más, Ezequiel, que vos vas a decirnos? Porque te veo ahí muy concentrado con un papel, ¿no? Bien. ¿Y qué les pareció su historia? No vamos a anticiparnos, solo quiero que me digan en una palabra o en una emoción qué les hizo sentir la historia de Ana Frank, al menos hasta ahora, porque entiendo que no lo terminaron. Triste, pena y felicidad. Bien. ¿Amira? Tristeza. Al micrófono, así te escuchamos bien. Tristeza, empatía y felicidad también. Bien. ¿Por acá, Brisa, qué te hizo sentir? Tristeza. ¿Tristeza? ¿Por acá? Tristeza. ¿También tristeza? Tristeza y felicidad. Bien. ¿Ezequiel? Tristeza y felicidad también. ¿Y por allá? Tristeza y felicidad también. Bien. Después vamos a meternos más en la historia, pero como para tener una primera aproximación a lo que les generó, me parece que está bueno. Y hablaban recién acerca de los motivos por los cuales leyeron o están leyendo este diario, y uno de ellos fue para estudiar el contexto y lo que ocurría en aquel entonces, que era la Segunda Guerra Mundial. Y para eso estuvieron relevando información acerca del contexto. ¿Qué información del contexto pudieron aprender a partir de esta historia? Que ella, por ser judía, no podía vivir su vida liberalmente. Libremente. Bien, ¿por qué no podía vivir su vida libremente? ¿Qué pasaba en aquel entonces? Que cada judío iban al campo de exterminio y los mataban. Bien. En campo de concentración. ¿Quiénes los perseguían a los judíos? ¿Se acuerdan? Me parece que eran los soldados. ¿Y los soldados nazis? No. Los nazis. Vamos a ir a un audio donde ustedes hablan acerca de este contexto y después profundizamos acá en el aire de Hora Libre. Estamos leyendo el diario de Ana Frank, contexto histórico del diario de Ana Frank. En 1939, en Europa, estalló la Segunda Guerra Mundial. En ese conflicto se enfrentaron los aliados Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética y el Eje. Alemania, Italia y Japón, esta guerra duró hasta 1945. Ana Frank vivía en Alemania y era judía. En 1933 asume el gobierno de ese país Adolf Hitler con el Partido Obrero Nacional Socialista, conocido como Nazi. Era el único partido del Estado. Representaba la idea de promover el sentimiento nacional alemán colocando a la raza blanca como superior. El Estado nazi decidió la reclusión en campos de concentración de sus enemigos políticos y de todos los que aquellos consideraban miembros de la raza inferior, como los judíos y gitanos. Por lo tanto, Ana Frank debería esconderse para que los nazis no la lleven a un campo de concentración. Bueno, ahí escuchábamos a los chicos y las chicas que estuvieron investigando sobre el contexto alrededor de esta historia, que es la historia de Ana Frank. Y me interesa que ahora sí nos adentremos un poco en qué fue lo que le pasó a esta niña y por qué escribió un diario. ¿Quién me puede contar eso? ¿Qué le pasó a Ana Frank y por qué escribió un diario? No, nos interesa a su toda la que ella cuenta las diferencias que dice que tiene que vivir escondido. ¿Qué le pasó a Ana Frank? ¿Vos te acordás lo que le pasó a Ana Frank? No. Recién mencionaste algo súper importante, que es que estaba escondida. ¿No? Lo que le pasó a Ana Frank era que estaba escondida para que los nazis no se la llevaran. Exactamente. Su familia tiene que esconderse porque eran perseguidas, como ustedes dijeron antes, por los nazis. ¿Y saben dónde se escondió Ana Frank? ¿En una cueva? ¿En una casa? Como en una... En una casa que estaba atrás de la señora, de una vecina. Claro, exactamente. Como en una parte medio secreta, medio como oculta. De la casa de una vecina que les había ofrecido. Estaban como en la parte de atrás de una oficina de la casa de unos vecinos. Y como no era muy visible ese lugar, no lo buscaban ahí. ¿Y por qué escribe un diario? Porque como estaba escondida, no podía hablar, tenía que hacer silencio. Y para sentirse más, para expresar sus sentimientos, escribió un diario. Y le puso un nombre, ¿no? Kitty. Le puso un nombre, Kitty. Claro, se sentía sola, porque ella no estaba encerrada con amigas. No estaba oculta con amigas. ¿Con quién estaba? Con gente que había quedado viva. Claro, entre ellas su familia, sí. Pero también había otras personas. Entonces, para entretenerse y también un poco para hacer una especie de desahogo, ¿no? Escribió su diario. Vamos a escuchar ahora algunos apuntes sobre el diario de Ana Frank y después les voy a preguntar ¿qué fue lo que más les interesó? Comenzamos a leer el diario de Ana Frank y tomamos notas. 1. La primera escritura del diario de Ana Frank aparece con fecha del 2 de junio de 1942. 2. El viernes 12 de junio cumplió 13 años y recibió a Kitty, su diario. Aquí expresa sus emociones a través de la palabra. 3. Al comienzo Ana cuenta cómo fue el festejo de sus cumpleaños. 4. Reflexiona sobre sus amistades. Por ejemplo, cuenta que tiene una amiga que influye negativamente en su personalidad. Y va describiendo cómo son sus amigas, qué características tiene y qué le gusta o le molesta de ellas. Nosotros y nosotras vamos a escribir nuestro propio diario. Con la profe de plástica realizaremos algunos dibujos como medios de expresión. O sea, trabajaremos en el diario con distintos profes y materias. Bueno, ahí escuchábamos algunos apuntes sobre el diario de Ana Frank y yo les había preguntado qué fue lo que más les interesó de esta historia. Lo que más te interesó, Ezequiel, ¿qué fue? Ese nos interesa su historia, todo lo que ella cuenta de lo difícil que estaba ser tu novia. Tener que vivir conocido para no morir. Era muy injusto lo que le pasaba a la Ana y toda la comunidad judía. Eso fue lo que más te interesó. Y a los demás, ¿qué fue lo que más les interesó de esta historia? ¿Cómo describió a sus compañeros antes de que sean perseguidos por los nazis? Como presentaba a sus amigas. Bien, ¿y cómo era esto? Que decía que algunas le caían mal, otras bien. Sí, eran odiosas algunas. ¿Ustedes piensan que Ana se imaginaba que su diario iba a ser tan famoso, tan conocido? No. No. ¿A ustedes les gustaría que su diario íntimo se revele de esta manera? Ay, más no, jamás. Sí, el nada, tema ese, ¿no? Porque es íntimo. Desde aquí hasta la muerte una vergüenza me va a dar. Bien, sí, es algo difícil, ¿no? Porque se supone que uno en un diario íntimo confiesa o vierte las cosas que pertenecen a su intimidad. Pero bueno, vamos a seguir charlando acerca de esto, acerca de distintos fragmentos del diario de Ana Frank, pero ahora vamos a ir a una tanda musical, perdón, una tanda publicitaria, y seguimos con más Hora Libre. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria, sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Estamos con los chicos de séptimo grado A de la Escuela Arados de La Madrid. Esto es Hora Libre y justamente hablamos acerca de un proyecto de Ciencias Sociales y Biblioteca sobre la lectura del diario de Ana Frank. Y veníamos escuchando algunos apuntes de este diario y también algunos fragmentos. ¿Grabaron algunas partecitas del diario? Sí. Sí. ¿Las eligieron ustedes? ¿La eligió la Senio? ¿Cómo fue eso? ¿Alguien puso la voz para grabar estas partes? ¿Alguien que esté acá en este piso? ¿O es de otros bloques? Es del bloque que viene. Bueno, vamos a escuchar este fragmento y ya vamos a ir cerrando este segundo bloque, pero antes les voy a hacer algunas preguntas sobre cómo se sintieron con una propuesta que surge a partir de la lectura de este diario. El diario de Ana Frank, 2 de junio de 1942. Espero poder confortarlo todo como todavía no lo he podido hacer con nadie. Y también espero que seas un gran apoyo para mí. 28 de septiembre de 1942. Añadido. Hasta ahora ha sido para mí un gran apoyo. Y también Kitty, a quien escribo regularmente. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más. Y ahora me cuesta esperar cada vez a que llegue el momento para sentarme a escribir en ti. Estoy tan contenta de haberte traído conmigo. Escuchábamos unas de las líneas del diario de Ana Frank y comentaba antes que ustedes a partir de este diario escribieron sus propios diarios. ¿Es así? Sí. Sí, sí. ¿Tenían diarios antes? No. Sí. Yo antes no, sí, pero el tema es que como tengo hermanos y ellos me revisan las cosas y también por el tema que también muestran mis padres a veces. Te entiendo, yo tengo hermanos y me revisaban mis diarios también. Sí, tuve que destruirlo de una. Hay que destruir toda evidencia. ¿Cómo se sintieron para el resto que no tenía diario con esta propuesta de tener un diario? Triste. ¿Triste? ¿Por qué te sentiste triste? No, porque no me compraron. ¿No te compraron? Pero podés armarlo vos, no hace falta. No tenía hoja en ese momento. Bueno, vamos a conseguirte hojas para que puedas armar tu propio diario. ¿Vos, Cata, cómo te sentiste? Bien. Yo ya tenía uno, pero lo dejé de usar. ¿Y para qué te pensás que sirve un diario? ¿O para qué te servía vos cuando tenías uno? Y para expresarte, expresar tus sentimientos, ¿no? Y bueno, también porque te sentís más liberada cuando escribís tus cosas, tus pensamientos y todo eso. Exactamente, ¿no? Como que dejás fluir todo eso que te pasa. Bueno, me encantaría seguir hablando con ustedes. Sé que trajeron algunos diarios para compartir, pero los vamos a dejar para el bloque que viene porque todavía nos queda una partecita del programa. Pero no quiero terminar este bloque sin que antes nos recuerden quiénes estuvieron en él. Nombre nuevamente por ahí. Jazmín. Amira. Brisa. Elías. Catalina. Ezequiel. Ángel. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado A de la Escuela 10, Distrito Cuarto. Y vamos a escuchar un tema musical y acá tenemos a la presentadora oficial de canciones. ¿Qué vamos a escuchar, Brisa? Contanos. Vamos a escuchar un tema de Rodrigo Bueno, Fue lo mejor del amor. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Yeah! Desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda mi piel a piel. Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos. Y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo. Nunca he podido alejarme de ti. Ya no te vayas, mi amor, le pide ya por favor. Desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos. Y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices. Seguimos en Hora Libre, hemos llegado a este último bloque de un programa especial acerca del diario de Ana Frank, que está a cargo de los chicos y las chicas de séptimo grado A de la Escuela Araos de La Madrid. Hay gente nueva en el estudio, en realidad hay un solo compañero nuevo en el estudio que me va a decir cómo se llama, porque el resto ya estuvo. ¿Tu nombre? Dylan. Bienvenido, Dylan. ¿Cómo te sentís que tuviste que esperar hasta el final para entrar al estudio de radio? Bien. ¿Estás tranquilo? ¿Estás nervioso? ¿Estás relajado? Tranquilo. Buenísimo, me encanta. Y después tenemos gente que ya ha estado en los bloques anteriores, pero que también quiero que se nombren. Jazmín. Valen. Mía. Cata. Amira. Martina. Buenísimo. Estamos hablando acerca de Ana Frank y ustedes vieron también dentro de este proyecto un documental, que es el documental de Sara Ruz, Tengo que contar, supervivencia, y que se puede encontrar en Canal Encuentro. ¿Me cuentan de qué se trata este documental? ¿Cuál es la historia de Sara Ruz? ¿Quién puede contármela? Dale, Dylan, te escuchamos. Sara Lasker de Ruz nació el 25 de enero de 1927 y murió el 24 de enero de 2024. Fue una activista polaca judía nacionalizada argentina, madre de Plaza de Mayo y sobreviviente de Auschwitz. Estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que acá hay cosas en común, ¿no? Entre la historia de Sara y la de Ana Frank. Sí. ¿Cuáles son estas cosas en común? Tenían la misma edad. Vivieron en la misma época. Estuvieron en un campo de concentración. Bien. Y las perseguían por cuestiones religiosas. ¿Ustedes conocían? Yo la verdad no conocía la historia de Sara Ruz. ¿Ustedes las conocían? No. Tampoco las conocían. No. Y grabaron acerca de esto que tienen en común Sara y Ana, el siguiente audio. Vimos el documental sobre Sara Ruz. Cuando tenía 14, 15 años, fue llevada a un campo de concentración. Durante la Segunda Guerra Mundial, allí la pelaron, la maltrataron y la obligaron a realizar trabajos forzados. También fue madre de Plaza de Mayo, ya que a su hijo, que era físico nuclear, se lo llevaron los militares durante la última dictadura militar y sigue desaparecido. Su vida está atravesada por el dolor. Sobrevivió al holocausto y luego le robaron a su hijo en condiciones muy parecidas a las que ella vivió cuando era adolescente. ¿Qué tienen en común con Ana Frank? Tenían la misma edad, vivieron en la misma época, estuvieron en un campo de concentración durante el holocausto, las perseguían por cuestiones religiosas. Ahí escuchábamos un resumen de este documental y lo que tienen en común Ana y Sara. Y a mí me interesa saber qué fue lo que más les impactó de este documental. Si hubo alguna parte que quizás... La valentía de Sara. ¿Por qué la valentía de Sara? Contanos, Valen. Y porque ella pudo sobrevivir a tanto maltrato y sufrimiento, que es como los tenían a... las personas en Auschwitz. ¿A los demás qué les generó este documental? Mucha tristeza. Sí. Tristeza injusticia. A ver, Dylan, injusticia. Acércate al micrófono que no te pudimos escuchar. A mí me generó tristeza porque ella quería estar con su mamá y no la pudo estar. Y enojamiento. Enojo. Y enojo, ¿no? Sí. Por estas injusticias, sí, y esta crueldad que pueden tener algunas personas. ¿A las demás qué les generó este documental? Enojo, obviamente. Injusticia porque la llevaron a un campo de concentración solo porque era judía. ¿Cómo fue trabajar en este proyecto? Sí. Era chica. Era tenían por ahí menos. Exacto, uno puede identificarse, sí, ¿no? Entonces ponerse un poquito en el lugar, a ver qué les pasaría a ustedes en el lugar de estas dos protagonistas, de Sara y de Ana, que hasta tan corta edad tuvieron que pasar por semejantes crueldades, ¿no? Generaba mucha impotencia porque eran inocentes y no se merecían todo lo que le trataban, todo. Que no le daban de comer, lo obligaban a realizar trabajos forzados y todo ese tipo de cosas. También violaban todos sus derechos humanos. Uh-huh. Y eso no... A la edad de nosotros, que le hagan eso a una chica, la verdad que da mucha tristeza e impotencia. Porque no se lo merece. Y tampoco más Ana. Si son perseguidos o secuestrados por cuestiones religiosas. Da mucho enojo, impotencia y sobre todo tristeza. Por saber que hay gente que no pudo sobrevivir a esa situación. Exactamente. Una situación tan fea. ¿Cuánto les falta para terminar el diario de Ana? Bastante. Mucho. Sí, lo sabemos. Bien, ¿van a ir al museo, señor, de Ana Frank? Estamos viendo, está muy interesante ir al museo de Ana Frank porque hay una reproducción del lugar en donde estuvo escondida Ana Frank. Y uno puede pasar. Nos mostró el profe de biblioteca. ¿Les mostró el profe? A través de una visita web, ¿les mostró el profe esto? Sí. Es muy impactante, es muy movilizador, sobre todo cuando estás ahí, porque ves lo pequeño que era ese espacio. ¿Te imaginás cómo se pudo haber sentido Ana al vivir ahí con mucha más gente, además? Así que, bueno, ya hemos llegado al final de este programa, pero no quiero dejar de felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo que hicieron. ¿Les gustó abordar este tema, abordar este proyecto, trabajar con estas historias? Sí, sí. Sobre todo porque es muy parecida a la situación esta, que es muy parecida a la dictadura militar que vivimos acá en Argentina. Sí. Exactamente, pudieron ahí establecer vínculos, ¿no? Sí. Sí. Había muchas semejanzas. ¿Te acordás de alguna, por ejemplo, Valen? Que era una época injusta, también igual que la dictadura, también que secuestraban, torturaban a las personas por cuestiones de ideología política, que seguramente lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial fue tomado como, como ejemplo por militares años después en Argentina. Exactamente. Qué importante abordar todas estas cuestiones en el aula y hacer memoria, ¿no? Para que esto no se vuelva a repetir. Los y las felicito por semejante trabajo, al igual que a sus seños, Brenda Barbolla y Yael Blanca, que estuvieron trabajando con ustedes durante todo este tiempo. Desde ya que siempre los espero y las espero acá en el aire de FM Riachuelo, no quiero dejar de mencionar a nuestra queridísima Ludmila Galeano, que es la operadora técnica, y también a un profe que es el bibliotecario, que estuvo trabajando con ellos y con ellas y que también acompañó en el día de hoy para que se puedan trasladar hasta la radio. Gracias, profe. Los bibliotecarios y las bibliotecarias siempre acompañan estos proyectos y es fundamental su participación para que puedan tener lugar y para que puedan desarrollarse. Antes de despedirnos, una vez más, sus nombres. Valen. Dylan. Jazmín. Martina. Amira. Catalina. Mía. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado A, que vinieron acompañados del bibliotecario Alberto, de su docente Brenda, y que estuvieron trabajando con la tallerista Yael Blanca. Desde ya agradecemos una vez más a Ludmila Galeano, nuestra operadora técnica, a FM Riachuelo por brindarnos este espacio, y los y las invitamos el próximo jueves de 14 a 15 horas para esto que es Hora Libre.